Señoras y señores, muy buenos días. De antemano agradecemos su presencia esta mañana en el marco de la celebración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Nuevamente agradeceremos a ustedes apagar sus equipos de telefonía celular o bien de radiocomunicación en tanto dure esta ceremonia y de las actividades del programa respectivo a esta celebración. En uso de la palabra, señor director del Instituto Mexiquense contra las Adicciones, maestro Raúl Martín del Campo Sánchez. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, antes de que tengamos nuestra ceremonia de celebración del Día Mundial de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, vamos a tener la conferencia magistral de la doctora Mariana Medina Mora sobre políticas en materia de reducción de la demanda de drogas. La doctora Mariana Medina Mora y Casa nació en la Ciudad de México y obtuvo los grados de licenciatura y maestría en psicología en la Universidad Iberoamericana, así como el grado de doctor en psicología social por la Universidad Nacional Autónoma de México, los tres con mención honorífica. Tiene el nombramiento de la Comisión Dictaminadora de los Institutos Nacionales de Salud como investigadora en ciencias médicas nivel F, que es el más alto posible, y es investigadora nacional nivel 3. Forma parte de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia Nacional de Medicina y del Colegio Nacional de Psicólogos. Fue vocal de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Salud Pública de 1997 a 2005 y miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM desde el 2003 a la fecha. A partir de 2006, es miembro del Colegio Nacional y vocal del órgano de gobierno del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez. Es coordinadora del megaproyecto Desarrollo de Nuevos Modelos para la Prevención y Tratamiento de Conductas Adictivas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1986 recibió el Premio Nacional de Salud Pública Gerardo Varela por méritos en la investigación y el primer premio por contribuciones en investigación en el campo de la psicología y la salud. En 1991 recibió el Premio Nacional de Psicología otorgado por el Colegio Nacional de Psicólogos y en febrero de 1993 recibió el Premio de Psiquiatría otorgada por la Fundación Camelo. En 1997 recibió de la UNESCO el Premio al Segundo Lugar por el Trabajo, Género y Adicciones. En 2002 recibió el reconocimiento como Cihuatlamatini, que significa Médico Distinguido, de la Sociedad de Geografía y Estadística. En 2006 obtuvo el nombramiento de miembro honorario de la Sociedad Mexicana de Psicología. En ese lapso también recibió el reconocimiento como la Mujer del Año, otorgado por el patronato La Mujer del Año, ACE. Es miembro del Comité Editorial de las Revistas de Psicología Social y Personalidad, Salud Mental, Revista Mexicana de Psicología y Salud Pública, del Hispanic Journal of Behavioral Sciences, de Addiction y de Psiquiatría, Addiction Disorders Under Treatment, Revista Brasileira de Psiquiatría y del International Journal of Mental Health System Development. Ha sido miembro temporal de comités de asesores de la Organización Mundial de la Salud desde 1976. A partir de 1988 es miembro del panel de expertos asesores de ese organismo en las áreas de dependencia de drogas y problemas relacionados con el consumo de alcohol. Ha dirigido 67 tesis de licenciatura, maestría y doctorado, publicado más de 163 artículos de investigación en revistas indexadas, 4 libros y 125 capítulos de libros. De 2000 a 2005 formó parte de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la JIFE, como uno de los 13 expertos elegidos por votación de los países miembros del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. En 2007 recibe el National Award of Excellence in Research by a Senior Investigator por parte de la National Hispanic Science Network on Drug Abuse. En 2009, el Instituto Nacional de Salud Pública le otorga la Cátedra Miguel E. Bustamante. También en 2009, la Universidad Autónoma de Nuevo León le otorga el nombramiento de doctor honoris causa y ese mismo año recibe el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es la directora general del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, y estamos muy contentos de que nos esté acompañando el día de hoy. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Nunca sé por qué llegan esos currículums tan amplios. Una disculpa por el tiempo. y me da muchísimo gusto estar aquí y estar justamente en la celebración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido de Drogas de este estado. Y agradezco mucho al doctor Martín del Campo que me ha hecho el honor de invitar. El tema que me pidió que tratara tiene que ver con la revisión de las políticas en materia de reducción de la demanda. Y para empezar quisiera hacer un poquito, un poco de historia sobre cuáles han sido los principales eventos que han ocurrido en relación con este tema. Y lo más importante es que ¿se oye bien? Sí, no se oye. Ah, okay. Pues voy a usar el otro micrófono, perdón. ¿Se oye mejor? ¿Ya se oye? Pero voy a hablar más fuerte, ¿pero sí se oye? Okay. Bueno, la idea de presentar esta primera diapositiva con esta sucesión de eventos importantes relacionados con las políticas de reducción de demanda es para llamar la atención que México ha tenido esta perspectiva desde hace mucho tiempo. Y empiezo la historia en 1969, pero en realidad hubo ya algunas iniciativas previas a esta época. En inicios de los 70, los principales problemas de México eran el tabaco, el alcohol y la marihuana. Había poco consumo de otras sustancias, pero México decide iniciar un programa importante de prevención y tratamiento. Y es cuando aparece el primer centro de integración juvenil y este centro de estudios en farmacodependencia, que es el antecesor al Instituto Nacional de Psiquiatría. El 86 es otra época muy importante porque la Ley General de Salud habla sobre la responsabilidad de establecer un programa nacional contra las adicciones y empieza en esta época a haber un cambio en el mercado de la cocaína. Hacia 1995 México tiene una iniciativa con Portugal y Suecia y le pide a Naciones Unidas que haga una sesión pública especial para tratar el tema de reducción de la demanda. Y se hace una sesión política hablando nada más del tema de drogas y se instala en ese momento la declaración de los principios rectores de reducción de la demanda que es firmada por 144 países miembros de esa asociación. Y la idea es lograr que los países pudieran tener políticas también de reducción de demanda, reportar al ámbito internacional sus actividades de reducción de demanda y evitar que todos los esfuerzos se derivaran únicamente a reducción de la oferta, que hasta entonces era la obligación de los países para reportar. Y bueno, en 2008 pues, tenemos estas nuevas acciones y en este estado pues están abriendo estos nuevos centros de nueva vida, todo el trabajo del instituto pues, ha ampliado en forma muy importante las políticas de reducción de la demanda y en muchos sentidos es para lo que puede hacerse en otros estados, justamente por este dinamismo y por esta manera de impactar las diferentes áreas de reducción de la demanda. Muchas de las políticas que vamos a estar hablando pues, han sido instrumentadas en esta entidad. En 1986, el Programa Nacional que pretendía la Ley General de Salud, toma un modelo de salud pública. Se habla de un control de agente, del consumidor, el usuario y el medio ambiente. Y en este sentido es algo muy novedoso porque los nuevos modelos internacionales están retomando este punto de vista de la salud pública. En México lo tienen desde 1986. Desde luego incluía medidas no nada más para el problema de dependencia, sino también de la intoxicación. Integraba alcohol, tabaco y drogas, que es una de las recomendaciones actuales. Pretendía mantener un diagnóstico, controlar la disponibilidad, trabajar en la prevención primaria, secundaria y terciaria y tener programas de intervención temprana y tratamiento. Y esta inclusión que se hace de tratamiento es especialmente relevante Porque en esa época se pensaba que el tratamiento era caro y que era mejor invertir en prevención. Hoy por hoy sabemos que la mejor estrategia preventiva y la mayor apuesta a reducir los índices de delito y violencia está con el incremento de la oferta de tratamiento. El programa de 86 piensa, México hace falta mucho tratamiento y entonces lo incorpora, aunque no era lo que se pedía en los programas internacionales. La prevención primaria posteriormente se dividió de acuerdo al nivel de riesgo de los individuos. En este momento todavía estábamos en el modelo conceptual previo. Y el modelo conceptual actual plantea que la prevención tiene que hacerse de acuerdo con el nivel de riesgo. No toda la prevención funciona igual en todos los individuos y tenemos que trabajar de acuerdo con sus riesgos, de tal manera que podamos realmente tener resultados positivos en prevención, y que es lo que pues la ciencia nos ha dicho ahora, que enfoques de ese tipo tienen repercusiones importantes. En la iniciativa de la ONU, como les decía, llevó a firmar el acuerdo de los principios rectores de la reducción de la demanda. Esta se firmó en 1998. Establecía que en 2013 tendrían que tener nuevas estrategias y para el 2008 los países tendrían que tener significativos. La última evaluación de los avances en las Naciones Unidas mostró que todavía teníamos mucho camino por andar los países. Buscaba plantear una estrategia nacional, asegurar el apoyo para el más alto nivel, establecer comités en todos los niveles, evaluar, identificar mecanismos de colaboración internacional y establecer un sistema nacional de información. Basado en los principios de evaluar el problema, abordarlo, buscar alianzas, enfocar necesidades, enviar el mensaje adecuado y construir sobre la experiencia. La nueva etapa, pues esta estrategia para poder llevar a los adictos a tratamiento ha sido muy importante. Es un trabajo en red, como todos ustedes saben, porque bueno, de aquí sale mucho el modelo. Estos centros Nueva Vida lo que pretenden es identificar a los chicos que están teniendo riesgos y acercarlos a tratamiento. Y esta es una estrategia novedosa y interesante que hace que no esperemos a que los adictos tengan una dependencia muy avanzada para poder intervenir con tiempo. El gran reto de esta estrategia es poder lograr que los adictos realmente lleguen a tratamiento, y para eso se han instrumentado una serie de acciones como la identificación en las escuelas de chicos que tengan este problema y que se les pueda acercar a tratamiento. Creo que este es un modelo único y novedoso y estamos muy interesados en conocer los avances y los resultados. Y esta estrategia incluye también el trabajo en red con los centros de tratamiento y con las organizaciones no gubernamentales, pero ciertamente tenemos que trabajar mucho más en hacer llegar el tratamiento a los adictos severos. Todos sabemos que el problema de drogas ha aumentado, que la zona centro es en donde ha habido un crecimiento importante, igual que en la zona sur. En la zona norte, que tradicionalmente tenía las cifras más altas, los índices de consumo no son tan, ya no aumentaron tanto. Y sí vemos que en la zona del sur del país, que tradicionalmente había tenido menos índices de consumo, tiene ahora las tasas que había hace 10 años en la zona norte. En específico, el Estado, Raúl Martín del Campo tiene datos mucho más específicos y actuales del tema, y yo nada más voy a hacer mención brevemente. Esta es la incidencia acumulada para cocaína. El Estado de México estaría en una situación por abajito del promedio nacional, pero las mujeres están por arriba de los hombres. Y si vemos el caso del alcohol, pues vemos al Estado de México en la media nacional, pero a las mujeres por arriba de la media nacional. Esto nos habla pues de la necesidad de trabajar mucho más con este sector en esta entidad. Desde luego hay muchas, este es el promedio del Estado, las variaciones al interior del Estado son muy importantes, y esos datos que sostiene el doctor Martín del Campo, y que son realmente muy orientadores de cómo orientar la política. Brevemente, ¿por qué el programa tiene que enfocarse a proteger a los adolescentes? Porque nosotros sabemos que uno de los mecanismos para lograr aumentar el trabajo, o sea, el consumo por parte de los adolescentes, es exponerlos a la droga, ofrecerles la droga. Aquí vemos cómo la mayor exposición está a los 18 y 25 años, en segundo lugar los de 26 o más y en tercer lugar los adolescentes. Pero de los expuestos, ¿quiénes son los que continúan, los que experimentan? Pues hay una proporción mayor de adolescentes. Y de los que pasan a la dependencia, los adolescentes son los que están en mucho mayor riesgo. De tal manera que eso nos obliga a pensar que la adolescencia es nuestra etapa más importante. ¿Por qué queremos trabajar con los adolescentes con programas especiales? Porque nosotros sabemos que por su nivel de desarrollo, van a tener un desarrollo de las regiones que manejan la emoción mucho más rápida que las regiones que manejan la parte de la cognición, de tal manera que decirles lo que no deben de hacer no funciona. Tenemos que trabajar sobre mecanismos para ayudarlos a que el mensaje les quede, a que tengan un plan de vida que no incluya a las drogas y que se puedan preparar para un ambiente en donde la exposición va a ser cada vez más frecuente. ¿Qué otro factor tendría que estar incluido en los programas? Pues los programas de desarrollo. ¿Y por qué nos interesa tanto incluir los programas de desarrollo? Porque nosotros sabemos, por ejemplo, que el mayor riesgo para cualquier trastorno emocional, pero especialmente para el consumo de sustancias, son los adolescentes que ni estudian ni trabajan. Estas son las probabilidades, dada esta condición, comparados con los que solamente están estudiando, tienen entre 12 y 17 años, qué probabilidad hay de tener trastornos del estado de ánimo, de ansiedad, de abuso de sustancias, etcétera, y lo que vemos en esta columna es la probabilidad. Entonces sabemos que los que no estudian ni trabajan tienen el riesgo más alto, la probabilidad más alta de desarrollar dependencia a sustancias, y en segundo lugar, los que estudian y trabajan, de tal manera que sin un enfoque en el desarrollo, nada más es un ejemplo para los adolescentes, los programas quedan cortos. ¿Cuál sería el siguiente elemento que tendrían que estar considerado? Pues las necesidades de atención. Aquí estamos viendo de acuerdo a los datos de las encuestas, desde luego son datos nacionales del doctor Rodríguez Ajenjo. Aquí lo que tendríamos qué proporción de la población está en un nivel sin riesgo porque no usan drogas, no beben o limitan el alcohol que consumen. Aquí tendríamos los que tendrían ya problemas con el abuso del alcohol o están expuestos a las drogas. Aquí cuando ya tienen síntomas de alcohol pero no están expuestos a dependencia o están usando drogas, y estos son los que tienen dependencia a alcohol y drogas. Y estas son las medidas para cada segmento de la población que tendríamos que estar trabajando. Y quiero llamar su atención justamente a este elemento, que son los individuos. En azul tenemos los alcohol, en rojo drogas, que requieren tratamiento y cuántas intervenciones breves. Entonces estamos hablando de una proporción muy amplia de población que necesita intervención y sabemos que solamente uno de cada cinco llega a tratamiento y solo la mitad tiene un tratamiento mínimo. ¿Qué querría decir? Que tenemos que trabajar en las políticas para ampliar la cobertura a tratamiento, pero también el que los adolescentes y los jóvenes y los adictos de más edad lleguen a tratamiento. Entonces, ¿cuáles serían las respuestas dado este pequeño diagnóstico o breve diagnóstico? Pues tendríamos que estar trabajando probablemente en una política integral, y para eso he tomado este modelo conceptual que nos permite considerar el macroambiente o la sociedad, en donde, por ejemplo, uno de los elementos serían la falta de alternativas de educación y empleo para los jóvenes, la comunidad, factores importantes como, por ejemplo, la inseguridad en las colonias, las relaciones interpersonales, que sería la violencia en la familia y en la escuela como un factor de riesgo muy importante, y a nivel individual las vicisitudes que pueda tener un individuo y que lo pongan en más riesgo, dada la exposición a drogas, continuar usando y desarrollar dependencia. Con este marco conceptual pasaríamos a cuáles serían las acciones. Entonces, la primera que proponen los organismos internacionales es pasar a un enfoque integrado, más que balanceado. ¿Eso qué quiere decir? Que no basta poner recursos también en la reducción de la demanda, sino tenemos que integrar un enfoque que considere los dos aspectos. Es decir, partimos del supuesto que el problema no lo podemos entender si no analizamos de manera conjunta los aspectos de la oferta y de la demanda, y también del contexto y de todas las consecuencias que tiene tanto el problema como la política. Entonces necesitamos una autoridad nacional central. Esto habría que tener uno en cada uno de los estados y que trabajemos mucho más a trabajar reducción de la oferta, la demanda, desarrollo social sustentable y como vamos a ver más adelante y dado que estamos en este escenario, el importantísimo enfoque que derechos humanos tiene y tenemos una diapositiva un poco más adelante al respecto. ¿Qué es lo que requerimos? Pues necesitamos integrar los problemas de alcohol, tabaco y drogas, eso ya se hace, pero tenemos que integrar también con los diferentes sectores un trabajo mucho más conjunto. Para poder lograr esto necesitamos que las instituciones que están encargadas de atender el problema puedan fortalecerse y lograr el consenso con todos los sectores. ¿Por qué necesitamos incorporar el concepto de desarrollo? Esto ha sido un elemento que muchos países, por ejemplo en la región, han incorporado el concepto de desarrollo. México lo ha incorporado menos. Las primeras propuestas hablaban del desarrollo alternativo y se hablaba de poder hacer que las comunidades productores o que sembraban droga pudieran tener incentivos y elementos de disuasión para dejar de cultivar las plantas y desde luego, bueno, cuando hay situaciones como las que pasan en México, donde hay tanta presión para que los cultivadores o los campesinos presten sus tierras o cultiven, pues tenemos que tener elementos de protección importantes. Este primer concepto se cambió a un concepto de consolidación del desarrollo sustentable, en donde se hablaba sobre el énfasis en las comunidades productoras como una estrategia de combate a la pobreza. Después se habló sobre la importancia de alternativas de educación y empleo y trabajar mucho más sobre la seguridad de las colonias y finalmente sobre desarrollo social, en donde toda la política de drogas tiene que estar sustentada en esta política global de desarrollo social y de lucha con la pobreza. Si nosotros vemos a nivel internacional cuáles son las comunidades que están siendo más afectadas por la violencia, por el tráfico, por la corrupción asociada con la oferta de drogas, pues vemos que son aquellas que tienen problemas de desarrollo o problemas de desarrollo en ciertas áreas y en donde de alguna manera se han canalizado o se han ubicado los productores y traficantes de drogas. También habría que decirlo que el último informe de la Organización Mundial de la Salud incluye esto como uno de los pilares, perdón, de las Naciones Unidas, incluye el desarrollo como uno de los pilares para la lucha también contra las drogas. ¿Qué otro elemento necesitaríamos? Necesitaríamos un elemento que haga más transparente nuestras acciones. Este es un proyecto del Consejo Nacional contra las Adicciones que va muy avanzado. Y que la idea de tenerlo es poder transparentar cuáles son las metas, cómo las vamos logrando, cuál es el trabajo de todas las organizaciones que tienen que unirse para poder lograr las metas que nos planteamos. Aquí teníamos otro aspecto que era los pactos con los medios de comunicación, porque nosotros sabemos que uno de los elementos más importantes de estrés de nuestra población son las noticias, las muertes, la sensación de incertidumbre y de inseguridad que se está planteando. Mucho de esto tiene que ver con que las noticias no se terminan, con que se plantea un tema y no se sigue, con que se deja mucha incertidumbre. Países que han pasado por este tema antes que nosotros, como por ejemplo Colombia, ha hecho pactos para que informen, porque esa es su obligación, pero pactos para que continúen la información y puedan orientar bien a la población. Creo que esa es una enseñanza que podríamos nosotros seguir. ¿Cuáles serían la consolidación de las intervenciones preventivas? Bueno, nuestro mayor énfasis tendría que ser ahora en los grupos vulnerables y en rezago. Nosotros sabemos, bueno, vimos en este programa del día de hoy, por eso me dio tanto gusto recibirlo completo, que se está viendo el problema de los niños trabajadores. Esto es un tema muy importante, es un grupo en rezago que tiene que atenderse y también los niños que viven en comunidades de extrema pobreza. Tenemos que fortalecer la prevención universal. Y cuando hablamos de que tiene que tener un impacto en la población, con necesidades especiales. Hablamos, nosotros enfocamos muchas veces los programas en el salón de clases, por ejemplo. Y esos programas son útiles para la mayoría, pero no son suficientes para una proporción preocupante de jóvenes que vienen de ambientes de violencia, que tienen padres con enfermedad mental, alcoholismo en la familia. Nosotros sabemos que eso es algo muy prevalente en este país. Y estos jóvenes que están en esos grupos, esos niños, esos adolescentes, requieren que se les den intervenciones especiales. Y el gran reto es cómo lograr hacer esas intervenciones que a todos les sirvan, pero también lleguen a estos grupos de población. Y para eso pues hay muchos ejemplos de intervenciones que han sido exitosas para esto. Y el reto es poder hacer llegar esas intervenciones a su aplicación en el salón de clases o en las comunidades y que no se quede nada más en las publicaciones. Tenemos, perdón, que trabajar desde iniciar, desde la familia y infancia, trabajar con poblaciones con necesidades especiales, en donde requieren alguna intervención especial. Va a haber un tema sobre la enfermedad mental, entonces no voy a ampliar sobre eso, pero uno de los elementos de prevención más efectivos es atender a la infancia a los niños que tienen algún problema emocional. Necesitamos desde luego entender los problemas emergentes e incorporarlos, integrar a las culturas juveniles y hacerlos partícipes. Esto es un elemento muy importante porque muchas veces planeamos los programas sin ellos. Una excepción muy interesante es lo que se hace aquí en el instituto, y eso pues es muy bueno porque se trabaja directamente con la población. La disponibilidad de solventes, estas son las sustancias que utilizan los niños. Vamos a tener una conferencia especial sobre eso, pero esta es una de las medidas más promotorias porque nosotros sabemos que los inhalables que están utilizando los niños están siendo desviados de canales formales por la pureza con la que les están llegando a los niños en las calles, y tenemos que tomar medidas para poder evitar esto. El manejo del dolor es un elemento muy importante para los médicos. Sabrán de las limitaciones que tenemos sobre los medicamentos para manejo del dolor. Y desgraciadamente, mucho de lo que se hace cuando esto no se maneja en el ámbito médico es el abuso fuera del ámbito médico, y esto, si no se manejan bien las dosis y la frecuencia, pues puede llevar a abuso, y estamos teniendo problemas emergentes de personas que están desarrollando dependencia porque no hay un manejo médico del dolor. Quiere decir que los médicos requieren de estos insumos para poder tratar mejor a los pacientes. Integrar las estrategias de reducción de daños dentro del programa global de prevención y atención de infecciones. Por ejemplo, en el caso del alcohol, el conductor ha designado los puestos de evaluación de alcohol en aliento. Sería una medida de reducción de daño porque no nos está llevando a que beban menos, pero a que no choquen, si no manejan, si beben y no tengan accidentes. El darles jeringas, intercambiar jeringas a los adictos a heroína que no han podido tener éxito en dejar de usar, sería una medida muy efectiva para reducir el VIH. Entonces, este sería el tipo de elementos que podríamos estar incorporando en los programas nacionales. La estrategia, creo que yo más importante, es asegurar el tratamiento a los adictos, en una consolidación de un sistema nacional de tratamiento que nos permita todos estos buenos modelos que se han desarrollado y todas estas buenas experiencias que se tienen en todos los estados se puedan integrar y se tengan recursos suficientes para que el adicto tenga garantizado su derecho a tratamiento como un enfermo, como cualquier otro que debe de ir a tratamiento y no a la cárcel. Desde la perspectiva de derechos humanos tenemos que trabajar mucho sobre para combatir el estigma. Nosotros sabemos que el tratamiento a adicciones tiene el mismo beneficio que un tratamiento a la diabetes, por ejemplo. Y cuando un enfermo diabético se descompensa, inclusive porque comió lo que no debía, no se nos ocurre dejarlo de tratar, sino reforzar su tratamiento. Y creo que eso tenemos que trabajar mucho para lograr realmente entender que el adicto es un enfermo. Y necesitamos asegurar ese tratamiento con calidad, un trato digno, con enfoque de género, y vimos que este estado es algo muy importante, y atender a los grupos de mayor rezago. Y nosotros pensamos que atender la demanda y reducir el rezago puede lograrse si se integra la atención en los sistema, en el Sistema Nacional de Salud, en el sistema también de asegurar el recurso mediante, por ejemplo, el Seguro Popular. Hay una serie de lineamientos que sabemos que tendrían que trabajarse en el primero y segundo nivel de atención. Queremos dejar que los hospitales traten únicamente las consecuencias de la adicción y traten el problema, que tratan la cirrosis, tratan las lesiones. Queremos ahora que traten el problema y que incorporen los modelos que se han desarrollado. Estos modelos que han desarrollado el Consejo Nacional y los consejos estatales, pues parten de modelos probados y tendríamos, bueno, que garantizarlo en el momento en que el adicto lo requiera. Es importante la alianza con los sectores porque estas alianzas con seguridad, con el sector escolar, con las programas comunitarios y con otras organizaciones como SENCIDA son muy importantes para enfrentar los nuevos retos, la nueva ley que llevará a la necesidad de atender a muchos más adictos y el cambiar esta concepción de que es un criminal porque es un enfermo. Apoyar la investigación porque necesitamos avanzar mucho más en tener nuevas estrategias de diagnóstico, prevención y tratamiento y poder llegar sobre todo a hacer un paso de los resultados de investigación a su aplicación en las clínicas comunitarias. Creo que esta parte es muy importante, se ha logrado mucho en el CONADIC, pero tenemos que trabajar mucho más para que todos los hospitales, todos los centros de salud trabajen modelos que han sido probados y que sabemos que son efectivos. Esto forma parte de la investigación y tenemos pues que trabajar en este elemento que normalmente no se financia y entonces los modelos a veces, no siempre afortunadamente, no pasan al nivel que deben de pasar. ¿Cuál sería esta cambios en las maneras de conceptualizar el problema, de considerar que el adicto, que la adicción es una falla moral y que por lo tanto la cárcel es la respuesta, a entender la naturaleza de la adicción, a entender mejor el concepto de enfermedad, a saber que puede ser preventiva y puede ser tratada y que lo tengamos ya integrado en todo el sistema de salud, como cualquier otra enfermedad. ¿Qué es lo que queremos? Pues trabajar en red para reducir la demanda de drogas y mejorar la calidad de vida de nuestra población. Muchas gracias.